Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Coyote, hambrientus todo el tiempus. Mimi. Mimi. Mimi. Corre caminos, inquietus velocissimus. Preparado para todo. Comida metálica para aves. Almuerzo gratis. Mi. Factura. Un juego de cohete pequeño gigante. Ármelo usted mismo con riel marca Acme, 40 kilómetros de vía.